programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo y en directo todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas, transmitiéndose a través del dial 940 AM o también pueden escucharnos en el www.radiocce.com. Para los que quieren tener la aplicación aquí de la Radio Casa de la Cultura, pueden descargarse la aplicación a través de Play Store, buscándola como Radio CACE HD. A través de ella podrán encontrar algunos programas que representan diversidades y distintos escenarios de alternatividad y de contracultura en la sociedad, entre ellos Brujeres al Aire, los días miércoles, los días jueves, Locas como tu Abuela, de la pana Katy, igual unos saludos. También pueden escuchar la Nunca y Zulu Radio los días viernes, para que escuchen un poco de hip hop, ahí la cultura del rap y las cuestiones y las temáticas urbanas que topan los compas. Nos encontramos aquí en cabinas con nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro coproductor, nuestro narrador aquí de Radio Frecuencia Subversa, David Toctahuano. ¿Cómo estás, David, hoy? Hola Mateo, ¿cómo están a todos quienes nos escuchan, a quienes nos ven también por los diferentes medios, aplicaciones? Y sí, bueno, vamos a hablar en este programa sobre las noticias que han venido aconteciendo en estos últimos días. Bueno, comencemos. Así es, como bien mencionaste, David, vamos a hacer una revisión, una lectura crítica sobre los últimos sucesos que han estado sucediendo en cuanto a noticias del Ecuador y del mundo, también ahí hacer un poco, intentar hacer una lectura en el poco tiempo que esta hora ha sido asignada. Aún así lo aprovecharemos al máximo, como decíamos, los compañeros de La Ruta de la Seda, que iba a ser el programa que habíamos programado para el día de hoy, la entrevista con música en vivo de los compañeros y compañeras de esta agrupación musical. Ellos se han sentido un poco indispuestos y no han podido realmente llegar a acompañarnos, de estar aquí, ¿no? Entonces les decimos a todos los que estaban pendientes de este suceso, de este programa, que no se preocupen, porque la siguiente semana estaremos sin lugar a dudas con la compañía de Germán y de Maca, que son los compas que van a acompañarnos con música en vivo, van a interpretar. Ellos vienen directo desde Argentina, vienen transitando estos territorios que a veces son que nos abren los brazos y a veces también nos hacen pasar muchos malos ratos. Ahora sí, David, empecemos el programa. Como tú decías, vamos a hacer una pequeña revisión, un pequeño análisis de lo que fue la marcha de los movimientos sindicales y sociales que se apostaron a las calles del pasado jueves, ¿no? Miércoles. ¿Puedes? Sí, ya. Entonces, el pasado miércoles, nuestro compañero David estuvo presente en la marcha. Entonces, coméntanos un poquito cuál fue tu lectura, un poco ahí de lo que viste, de los, bueno, yo, de lo que pasó. Lamentablemente tengo que arrancar esta serie de acontecimientos con un hecho que tuve ahí con unos compañeros de la Universidad Central de la carrera de Sociología. Yo me dirigía desde la caja del seguro hacia la Universidad Central, me encontré con unos compañeros y nos dirigíamos a donde estaba la marcha y llegaron unos 8 policías motorizados, de este grupo antimotines. Éramos, creo que seríamos unos 6 estudiantes y nos rodearon y nos revisaron todo, la verdad. Y bueno, ahí se demostró la... Pero ustedes no estaban todavía en la... No, no estábamos en la marcha, y porque la policía realmente empezó con esta serie de operativos, comenzó a rodear, veía aglomeraciones y comenzaba a hacer sus denominados operativos, y ahí nos revisaron, y fue un mal rato que pasamos ahí con los compas, a quienes les envío un saludo, a Eduardo, a Tania, a Jenny, que ojalá nos estén sintonizando. Eso por un lado, un lamentable episodio, hasta la mochila me rompieron. Es de, sí, y realmente lo que nos menciona David es como este hecho que es la criminalización de los estudiantes, sí. No solo por ser estudiantes, por portar una mochila, ¿no? Claro, y el hecho era de que uno de los compas estaba ahí con una bandera, ¿no? De un movimiento que habían hecho ahí en la universidad, y solamente por eso vinieron como unos 8 policías a recriminarnos. Pero bueno, ya pasó, y ahí fuimos al lugar de la marcha, la concentración, y realmente, a ver, eran, yo realmente llegué a contabilizar entre 7 y 8 organizaciones, ¿no? Encabezados por la UD, por la UGT, el Sindicato Único de Trabajadores, la CEOLS, y entre otras más, algunos sindicatos y comités de empresas de que estaban fuera de la ciudad de Quito, como de Cayambe, de las Florícolas. Bueno, todo con el bajo la insignia de que se revean estas reformas laborales que atentan directamente contra los trabajadores. De ahí no hubo, la verdad, una mayor novedad en la marcha como tal. Pero bueno, No hubo un diálogo entre los sectores que se movilizaron. No, la verdad. O sea, fue la misma marcha que nos tienen acostumbrados de estas organizaciones. Lo único que por ahí se dijo, conversando con alguna gente que estaba a cargo de la organización de los grupos de trabajadores, era que se viene, esto solamente era el anuncio de una huelga nacional que tienen prevista. No, esperemos que realmente se dé, porque ya estamos ya de a poco llegando a la fecha en que se oficialice la reforma laboral, ¿no? Así es, como tú mismo mencionas, este suceso, estamos en las vísperas de este suceso, las organizaciones y movimientos se han dedicado a posicionar, como a comenzar a proponer esta idea de, como decías, de que se vaya construyendo el proceso este de la huelga nacional a través de los distintos medios de comunicación tradicionales y las entrevistas que se hicieron del día este de la marcha. Se puede recabar que la principal razón o motivo de que se comience a dar este proceso de la huelga nacional es la precarización de y la regresión en cuanto al tema de derechos de los trabajadores, y camuflada con este nombre de reformas laborales. Por ahí también se fue mencionado que se protesta también por las concesiones. No sé si es que de algo de eso tú pudiste ver posicionado en la marcha. Sí, bueno, como te dije, fueron algunos discursos que se iban manejando en las marchas, ¿no? Pero el principal fue de lo que ya se venía hablando, ¿no? De las reformas laborales, también del tratado con el FMI. Bueno, al final todo termina siendo un reclamo medio tibio, ¿no? Porque yo pienso que si se quiere atacar al gobierno, hacerle sentir incómodo, la huelga debería darse ya, ¿no? Y no solamente como ir anunciando, si hacemos de esta fecha para que vean. Y bueno, o sea, ahí también queda mal el movimiento sindical, ¿no? Vemos qué tan débil está, y creo que es lo que hablábamos hace unos 4 programas anteriores, ¿no? De qué tan dividido y tan confusa está ahora la movilización social, ¿no? Cómo diferentes actores quieren sacar partida o jugo al momento, pero lo que pasa es que la gente está confundida y no sabe realmente con quién guiarse en la lucha. Ese ahorita veo que es el principal problema. Además que por ahí surge y puja también esas personas, esos intelectuales orgánicos que estuvieron justificando y criminalizando la protesta hace algún tiempo, y que ahora se dan plataforma de la crisis de estos espacios. como son estas personas que son representativas o que vienen de este proceso correísta, ¿no? Creo que eso también profundiza un poco esa división y no, y de una u otra manera uno no sabe de qué lado cojear, ¿no? Y eso sí pude plasmarlo, ¿no? Mucha gente me dijo que en los mismos movimientos que participaron en esta movilización hubo una división, porque decían, no, como está el FUD y el FUD está con Morena, entonces no vamos a ir. En cambio, cuando fue lo de la marcha que convocó Correa antes del 1 de mayo, también hubo una división. Entonces vemos que ese también es otro problema al que nos vemos enfrentados ahora, ¿no? Y cómo la movilización, el accionar de la sociedad se ve mermado por estas cosas politiqueras, que es lo que realmente se muestra como eje para moverse o no en un tema tan delicado como es la situación laboral aquí en el Ecuador. Esperemos que la huelga nacional se dé y que vean los empresarios que los trabajadores realmente están organizados para defender sus derechos. Así es, este tema es algo que debemos poner atención al asunto, pues estas reformas laborales incluyen algunos tipos de precarizaciones y flexibilizaciones. La justificación de los sectores oficiales es que estas nuevas reformas laborales están orientadas a estos nuevos emprendimientos, estas nuevas formas de trabajos supuestamente autónomos, pero que realmente duplican esa esclavitud laboral y que la silencian o lo omitan de una u otra manera. En otras noticias también, en el tema del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, IES, eso también es otro tema que está estrechamente ligado en profundidad con el tema de las reformas laborales, porque de una u otra manera los sectores oficiales o gubernamentales posicionan que la crisis que se viene de los seguros sociales y del IES también responde a que el número de aportantes no es equivalente al número de beneficiarios del seguro social, ¿no? Entonces, en ese sentido, la semana pasada, dentro de estas flexibilizaciones se ha hecho como una masiva socialización para que taxistas y gremios de transportistas de esa esfera puedan afiliarse al IES, ¿no? Es una bomba de tiempo que de una u otra manera va a estallar, si no es ahora, va a ser más tarde, pues este tipo desfinanciamiento de los fondos del IES que se ha venido dando es súper difícil de que se pueda reponer, ¿no? Corrupción también. Así es. Y incluso ahí salió un partido político del número 8, ya saben ya. Pero igual, y donde algunos conocidos míos ganaron incluso algunas dignidades, ya saben de quién hablo, mejor no digo más. Yo no sé nada. Pero no, ya a quienes llegue por ahí, como dicen, ¿no? Entonces, La indirecta. Y después son los primeritos que están ahí discutiendo sobre el seguro social, y eso no sé si me causa risa o más indignación. Pero bueno, como decías, también esto se suma a la ola de corrupción, y como el IES ha sido la caja chica de todos los gobiernos. Y bueno, y quienes van a salir beneficiarios de esta situación serán sin duda las empresas, las aseguradoras privadas. Seguramente se están ahora mismo frotando las manos a que en unos 3 o 4 años quiebre, si no es por completo, en gran parte el seguro social, y de ahí tener su nueva clientela. Así es, igual por ese mismo sentido. Algunos espacios y esferas de la sociedad, como la misma Policía Nacional, el Ejército o los docentes, tienen sus propios seguros sociales. No sé si previsualizando o adelantándose a esa debacle que el seguro social en su amplitud va a atravesar, ¿no? Claro, es que lo que pasa también es que aquí a la seguridad social nunca se la ha tomado en serio, en la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las empleadas domésticas, es muy raro que se les dé un seguro social, por ejemplo, por darte un ejemplo de este tipo de trabajo. Otro trabajo, por ejemplo, que se me viene a la mente es de las florícolas, que quizás es donde nadie le para bola, como quien dice, y es donde la mayor explotación se da, y es, son miles de trabajadores ahí y no son asegurados. Claro. Entonces, y otro factor es que en el mismo trabajador a veces está el descuido por reclamar este derecho también. Entonces, en ese sentido, aquí en el Ecuador la seguridad social se ve mermada, si quieres decirlo, en el imaginario de la sociedad. O sea, incluso hasta ahora, en estos tiempos, estar asegurado es hasta un privilegio, por así decirlo. Y eso lo consideran también los empleadores, ¿no? Claro, entonces, fíjate. Sí, así es, David. Otro de los sucesos que ha destapado esta olla, o que ha hecho que se comience a derramar este vaso de la crisis de las reformas laborales, es que se pretende ampliar la jornada de trabajo, pues en ese sentido tapiñándolo con otros conceptos o otras conceptualizaciones del tiempo empleado en sí mismo, para que las personas terminen trabajando alrededor de 12 horas diarias, ¿no? Y que tengan que trabajar también 6 días a la semana sin que haya remuneraciones adecuadas sobre este sentido. Otro de los detonantes es que el tiempo, periodo de prueba para una contratación es elevado a, ¿cuánto tiempo? Como a 6 meses, me parece, un periodo de prueba. 6 meses a 3 años, dependiendo de la decisión del empleador. Así que es totalmente inconcebible que no se pueda entender desde estos aparatos estatales que esta regresión es visible, es expresa, es emergente. No sé... ¿Qué piensas tú de eso, David? Lo que pasa es que aquí muchas empresas multinacionales de comida... A ver, voy a poner un ejemplo, de productos de primera necesidad, ¿no? Que tú vas, compras en la tienda, ya sea un snack, una galleta, un jugo. Estas empresas, bueno, en la fábrica donde procesan los productos, ahí sí tienen, digamos, hay una relación que se enmarca en la legalidad de lo laboral, ¿ya? Claro. Pero ahora, por ejemplo, en la distribución, o sea, de la persona que deja los camiones y deja en las tiendas, en los supermercados, muchos de ellos, te comento que es una relación algo indirecta. Entonces ahí, por decir, el conductor no tiene una relación totalmente directa con la empresa. Y a veces el conductor, el dueño del vehículo donde se transportan los productos, no puede hacer el trabajo solo y tiene que contratar a alguien o a un grupo de personas para realizar todo el proceso de distribución. Entonces, ahí es donde se va legitimando esta especie de tercerización, porque es en estos trabajos donde existe una explotación y donde realmente se trabaja hasta más de 8 horas. Lo que buscan estas reformas laborales es legitimizar este tipo de prácticas en lo laboral, más que todo. Y todo en función de funcionar por el bien de los intereses de las empresas, ¿no? De estas empresas multinacionales, ¿sabes? Porque simplemente el hecho de pagarles a los empleados de la propia fábrica de procesamiento ya es un gasto para ellos. Más aún pagar a los trabajadores que distribuyen el producto. Entonces, más o menos es lo que se quiere con las reformas laborales, desde mi punto de vista, es legitimar estas prácticas de tercerización, como se la llamaba antes, y donde se da este tipo de explotación. Porque seamos claros en una cosa, aquí hay, en este país por lo menos, hay mucha gente que trabaja más de las 8 horas. Lo que se busca con las reformas laborales es simplemente legitimizar, nada más. Así es, hay que comenzar a organizarse de otros sentidos. Por ahí igual a veces hemos mencionado los ejemplos de hermanos países como en Chile o en Argentina, donde la sindicalización no es excluyente, como se podría decir en algún sentido históricamente, como ha sido los movimientos sindicales aquí, sino que más bien ya hay sindicatos de oficios varios, ¿no? Claro, y ahí, siguiendo con esta misma línea de estas empresas y estas tercerizaciones, cuando a veces los choferes o dueños de estos buses quieren reunirse, las empresas, al enterarse de esto, los despiden. O sea, a ese nivel hemos llegado. Tú mencionas, ponte, los casos de Argentina, de Chile, donde es todo lo contrario, donde hay espacios donde los trabajadores realmente sí pueden reunirse y hacer valer sus derechos. Aquí en el Ecuador también ese es otro factor, que no tienes una representación que esté al frente, a la par, frente a estas grandes empresas. Así es, no hay algo que se le pueda hacer frente. Algunos que podrían ser más de la visión de las contradicciones sociales expresas podrían decir que esto es un paso para que esto cambie, que más bien que todo como que estalle y que la gente salga y que transforme y que se adueñe y que se apropie de las calles y que realmente haya un proceso de transformación. Esperemos que si es que es así, que sean en otras condiciones, pues también con la misma desorganización y incomunicación entre los movimientos sociales también harían que caiga en situaciones desfavorables, ¿no? De una u otra manera. Ahora no sé, hay otros que dicen que el concilio, que el debate o que la transformación del sistema desde dentro es la forma. Yo no sé, no estoy nada de acuerdo en ese sentido, y creo que a eso es a lo que también con indignación hacíamos alusión hace un rato, ¿no? De las personas que a veces utilizan estas luchas para darse plataformas políticas y después terminarse envueltos en esta misma estructura y a la final terminar no haciendo nada o no cambiando nada, sino de parte, sino de la otra parte. Que a la final es la peligrosidad esa de decir cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Claro. Realmente, no sé, yo personalmente creo que es imposible, no sé si imposible, pero sí es un poco incongruente tratar de mantener relaciones laborales, sociales, económicas, culturales con estos espacios, aunque tal vez se podría decir que esta es una relación cultural con un espacio público, pero a la final creo que mucho de eso es, hay que verlo como en grandes proporciones, ¿no? Hasta el mismo movimiento rockero ha estado ahí esperando, viendo cómo agarrarse de los financiamientos y de los discursos. Para hablar unas 3 horas por lo menos. Algún momento tendremos 3 horas de frecuencia subversa para conversar de todas las noticias. Yeah. Iremos tomándonos los espacios. Entonces, para ir cerrando este bloque de conversación sobre las reformas laborales, sobre la precarización y la regresión en cuestión de los derechos de los trabajadores, no sé, digamos algo que se nos haya quedado en la palestra, David, tal vez haya otra convocatoria que hayas escuchado, que se venga pronto. No, simplemente que dicha movilización, y corrijo, sí fue el jueves 6 de junio, disculpas. Ahí está, era de haber apostado. Se dice que es la antesala para una huelga nacional. Esperemos que se dé, ¿no? Y que esto sea una especie de congruencia y que sea de unión de la sociedad civil y de los movimientos sociales de aquí en el Ecuador, ¿no? De todos, y no caer en los egos de también, eso también es algo que analizar, no caer en los egos de cada movimiento, que me parece también es otra problemática, ¿no? Porque tú no piensas igual que yo, entonces por lo que tú luchas no vale. Eso también me parece que es otro obstáculo con el cual hay que batir también, pero bueno, esperemos que la huelga se dé y todos estar pendientes al respecto. Así es, en el caso de que esto suceda, a cuidarnos entre todas, a cuidarnos entre todos, a estar pendientes, a preocuparnos por la integridad física de la otra persona, si es que vemos sucesos o actos de represión u opresión o de violencia de una u otra manera, registrarlo si es posible con el celular, con la cámara del celular. Eso de una u otra manera genera una prueba, un hecho, una evidencia imparcial sobre lo que está sucediendo. Se podría decir imparcial porque tú no estarías interviniendo en tal situación, ¿no? Solo estarías registrando una cuestión. Te piden la cédula. ¿No? Así es, y igual sacar la cédula si es que es necesario, pues ese puede ser motivo para que puedan procesarte por

Yatsurul y Tempo Sur. El encuentro con el arte y la cultura será el sábado 22 de junio en la Tribuna del Sur, a partir de las 3 de la tarde. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito y esta emisora. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, un espacio de contrainformación, de difusión contracultural y también un espacio alternativo a los medios de comunicación tradicionales, a los que hemos estado expuestos constante y cotidianamente, donde, y como ya sabemos y ya conocemos, muchos de estos medios de comunicación están bajo el espectro económico, macroeconómico, transnacional, y en ese sentido siempre estarán beneficiando estos intereses y privilegios de estas grandes argollas económicas de poder. En ese sentido ahondamos y profundizamos y apoyamos y nos enlazamos a través de distintos tipos de redes de medios libres y medios de comunicación comunitarios, que tienen en ese sentido otra configuración, podríamos decir la publicitaria, ya no con el carácter ese publicitario del marketing y del dinero, sino más bien publicitando servicios sociales, temas sociales. Así que a todos los compas y que nos estén escuchando, ahí a apoyar, a buscar, a hurgar un poco sobre estos temas de medios libres, porque eso es lo único que nos podrá acompañar un poco en estos procesos de ansiedad y de crisis, tanto económicas como sociales, ¿no? Estábamos conversando hace un momento en el otro bloque sobre las reformas laborales, las precarizaciones y regresiones en cuanto a los derechos de los trabajadores que se han venido dando y que se van a dar, a lo que ha respondido los sectores sociales y sindicales. Ahora vamos a conversar con David, quien nos está acompañando aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, sobre las violaciones sistemáticas y generales que se han venido dando a los derechos humanos en Latinoamérica y en Centroamérica. Vamos a empezar conversando sobre los asesinatos que se han dado hacia los líderes sociales en nuestro hermano país de Colombia. Conversanos un poco, David, tú que has revisado algo de eso. Claro, un tema de que ya se lo quiso ocultar, pero explotó y se lo tuvo que dar a la luz, porque esto viene ocurriendo desde el año 2016, especialmente en los departamentos, como ya se dice, cerca de la frontera con el Ecuador, ¿no? Especialmente en el departamento del Cauca, donde más asesinatos han ocurrido a líderes, a activistas sociales de los derechos humanos, hechos lamentables que, como lo dije al principio, por un momento estaban silenciados. Solamente era un secreto a voces, todo el mundo hablaba, pero como que los medios no le paraban mucha atención a dicha noticia, hasta que ya no se pudo hacer nada más, y por más que el gobierno del presidente Duque quiso ocultar el tema, no pudo, y aparecieron más y más asesinatos de líderes activistas sociales. Todo el problema radica principalmente con el crimen organizado y con fuerzas paramilitares del hermano país. Lamentablemente, también ahí queda demostrado que quedó en nada aquel acuerdo de paz que se quería llevar a cabo entre el gobierno del expresidente de Colombia, Santos, y la guerrilla. No, vemos que todo lo que se trata ahí desde las autoridades en la vida real, como que no toman un verdadero efecto. Son ya cerca de 65 activistas sociales. Encontré un artículo, esto ya fue más o menos por el mes de febrero. Le voy a darle una pequeña lectura, ¿no? Es del portal Especiales de la Semana y del país de Colombia, y dice, se titula bajo el bajo el nombre de ¿Quién podrá defenderlos? Dice, estos 40 líderes y sociales y miles más que luchan por la autonomía de sus territorios están en peligro. ¿Cambiará algo ahora que la Fiscalía reconoció sistematicidad? Casi en cualquier punto del mapa de Colombia han ocurrido atroces episodios de violencia en los que perdió la vida un líder social. En Santa Marta silenciaron a una víctima de desplazamiento que recién había recuperado sus tierras. En Cauca debilitaron una lucha contra los sembrados de coca. En el Valle sacaron del camino a un defensor que hacía los esfuerzos de anticorrupción, y en el Catatumbo, callaron a un líder político. El país no había terminado de asimilar la arremetida y agregar las nuevas víctimas en el registro de 400 que lleva la Fiscalía desde 2016, sumado datos de la ONU, Defensoría, Marcha Patriótica, que es un partido político de Colombia, y Cumbre Agraria, una organización también de dicho país. Cuando estalló otro caso, un grupo armado le arrebató la tranquilidad a los habitantes de El Salado, Bolívar. Aunque la misma escena se repite desde hace 3 años, el Estado sigue sin poder evitarlo. Los líderes se sienten atados de pies y manos. Peor aún, sienten que ya no hay antídoto y que su situación empeorará de cara a las elecciones regionales. Los asesinatos aumentan, las denuncias no tienen eco y la institucionalidad tiene embolatadas las promesas de una política pública que de una vez por todas pare el desangre. Mientras ese día llega, como termómetro, 7 líderes murieron asesinados en las primeras 2 semanas de 2019. Entre los grupos de víctimas identificados por las autoridades hay abogados de derechos humanos, líderes LGBTI, afrodescendientes políticos, sindicales campesinos e indígenas. Pero las juntas de acción comunal, de acuerdo con las cifras de la ONU, han puesto más del 50%. Algo preocupante, pues 7 millones de colombianos actualmente están vinculados a una de ellas. Precisamente el fiscal Néstor Humberto Martínez reconoció el pasado viernes que los crímenes responden a una sistematicidad en 2 vías. Una por el tipo de organizaciones criminales y la otra por el perfil de quienes más mueren. Muchos en los territorios aceptaron la idea de participar en las juntas de acción comunal tras la salida de las FARC, pero no imaginaban que el Estado quedaría en deuda a la hora de recuperar el control, ofrecer de seguridad y un continuo tránsito a la legalidad. Bueno, hay algo del artículo que lo pueden encontrar en la fanpage de Frecuencia Subversa, en donde se explica más o menos cómo es la lamentable situación de los líderes, ¿no? Y como aquí lo mencioné y repito de nuevo, dice que entre los grupos de víctimas identificados están las autoridades, están los abogados de los derechos humanos, los líderes del LGBTI y los afrodescendientes políticos. Este más o menos es una pugna que hay de la sociedad civil, por así llamarlo, con el crimen organizado, ¿no? Y se ve también, y bueno, y muchas voces también dicen que a veces es el mismo Estado o el mismo Álvaro Uribe que también está por ahí involucrado en esto, pero bueno, vemos que allá en Colombia la organización social, debido a toda la historia que ya sabemos por el narcotráfico y todo eso, la lucha social es bien fuerte, pero cuando más fuerte se hace, el Estado, el crimen organizado, actúa de esta manera, silenciándolos con la muerte. Así es, y eso no es un tema que, bueno, como nos mencionas, David, hay que ponerle el ojo y la importancia de este caso del hermano país de Colombia, donde ha sido súper visible estos asesinatos, pues se los hace de una manera realmente dictatorial, se podría decir, porque en cierto sentido estas estructuras paramilitares no asesinan personas que estén como realmente en ese sentido involucradas en movimientos nocivos como ellos mismos promulgan, sino que asesinan personas comprometidas con el cambio, con la transformación de la sociedad, ¿no? En ese sentido también es necesario plantear y decir y recordar que eso en nuestro país también ha sucedido, también claro que en menor escala, en menores números, pero eso no significa que bajo menor importancia. Realmente es algo que ha sucedido, que está sucediendo también. Algunos de los líderes sociales amazónicos que han sido asesinados, algunos nombres que se nos vienen a la cabeza: Bosco Guisum, Freddy Taish, Domingo Ancuash. En ese sentido, y de quien se hizo hasta una escuela de su nombre por el gobierno. Entonces, por ahí esos crímenes tampoco son esclarecidos por Fiscalía General del Estado, que bajo este carácter y este contexto, este trasfondo, deciden dejar las investigaciones irresolutas, sin fluidez, sin espacios y metodologías procesales que permitan que este tipo de injusticias, de este tipo de ilegalidades, de estas ejecuciones extrajudiciales, lleguen a esta supuesta justicia ciudadana estatal que es la que vivimos, ¿no? Supuestamente claro. Democrática. Y ahí vemos otra vez cómo falla el Estado, ¿no? O sea, ya no puedes controlar ni a, cuando tú quieres, cuando el Estado quiere controlar a la sociedad. Pero la sociedad responde, aparece el mismo Estado, aparece alguien que es más fuerte que el Estado con su violencia y silencia estas vidas, ¿no? O sea, increíble. Como lo dije, el principal departamento que más bajas de estos líderes ha sufrido es el departamento del Cauca. Bueno, y este tema traigo a colación porque en la plaza principal de Bogotá, donde está asentado el Palacio Gubernamental de dicho país, se ha hecho una obra de arte por parte de una del artista Doris Salcedo, que significó la Plaza Bolívar de Bogotá, con su denominada obra de arte, el poema fúnebre, ¿no? Bueno, y a partir de eso es que yo me fijé en esta noticia y quise traer la colación aquí en el programa, que me parece importante no dejar de lado estos hechos lamentables, ¿no? De cómo a veces porque tú quieres quizás que algo de equilibrio en donde tú vives, reclamar algo que es tuyo, tratar de combatir, alejar al crimen organizado, porque más o menos por ahí también va la pugna de gente que quiere recuperar sus tierras que le fueron arrebatados por los narcotraficantes, y han logrado que eso se dé, y por eso es que si tuvieron una fuerza tan importante estos movimientos, de movimientos agrarios de ahí de Colombia, que lograron recuperar muchos de ellos sus tierras, y al ver esto el crimen organizado lo que hizo fue ir y matarlos. Entonces a partir de eso es que se dan estos lamentables acontecimientos. Sí, es igual, como tú decías, va relacionado también estos sucesos, como mencionabas, estos espacios, grupos bélicos que están fuera de la ley o al margen de la ley en el hermano país de Colombia, claro. Son los que están pugnando por la territorialidad y por el uso productivo de esos espacios, sea para drogas, sea para lo que sea que claro. sea, y creo que ahí es donde es similar en ese sentido, ¿no? Pero la diferencia es que las empresas o el espacio que está encargado de perpetrar esos atropellos a los derechos humanos y también a la naturaleza, en el caso colombiano son estos espacios fuera de la ley, y en el caso ecuatoriano son empresas transnacionales uh-huh. legitimadas, legalizadas, en Argentina también, como la Benetton, empresas transnacionales de ropa o de inversiones multimillonarias, de minería, de petróleos. Ellos están también detrás de esta territorialidad y detrás de darle ese uso productivo que dicen ellos, que nosotros consideramos devastador a la tierra, ¿no? Y recordar que Santiago Maldonado es una persona asesinada también en una protesta mapuche en contra de esta empresa transnacional Benetton, ¿no? Entonces vemos la relación que hay de estos grupos económicos, hegemónicos, de poder gigantescos, que tienen las mismas lógicas de desplazamiento y de atropello y de irrespeto a los derechos humanos y de la naturaleza que tienen las organizaciones fuera de la ley. Claro, y realmente es una crisis tremenda la que se está viviendo en Colombia, ¿no? Porque esto solamente es una parte de lo que pasa. Hay también problemas de los campesinos con el gobierno. Y bueno, esto, como decíamos, los medios de comunicación, esto no te cuentan, ¿no? Lo mejor que le pudo pasar a Iván Duque es el problema de Venezuela. Con eso se ha tapado realmente todo, ¿no? El gobierno de Duque no ha podido responder, dicen las organizaciones, sobre esto, ¿no? No, lo que hizo Santos, dicen que hizo algo, pero con Luque peor, no se ha hecho nada, entonces. Así es, y siempre hay esta intención de los gobiernos de generar y de crear estas cortinas de humo. Vamos a conversar también de esta que para algunas personas es motivo de algarabía y de mucha, como se podría decir, un frenesí de emociones y de situaciones, que es todo estos logros deportivos que se han venido dando justo en estas mismas semanas que se van a venir dando y que se vienen dando reformas laborales y reformas que afectan a la sociedad en ese sentido. Justo sale este efecto Carapaz que dicen, ¿no? El síndrome Carapaz, que ya comenzaron a surgir estas victorias deportivas que nosotros, claro, no podemos desconocer. De hecho, creo que desde Frecuencia Subversa podemos decir que aplaudimos en su totalidad el esfuerzo que tienen estas personas individualmente por encima de cualquier apoyo que las entidades les puedan dar, ¿no? En ese sentido, creo que el caso de Richard Carapaz es algo que se ha venido difundiendo en las redes sociales, de cómo se han intentado subir a la camioneta los diferentes espacios y plataformas gubernamentales para lo que pasa siempre, ¿no? O sea, así es. Bueno, todavía me acuerdo, ¿no? Cuando Ecuador clasificó en... ¿Cuándo fue? ¿En el 2001 o el 2002? 2002, creo. 2002, bueno, 2000. Fue para ese mundial igual, como muchos de los jugadores eran provenientes del Valle del Chota, los políticos primerito fueron allá. Entonces, esto es normal. Y como tú decías, ¿no? O sea, bien por el ciclista Richard Carapaz, o sea, en un país donde irónicamente no se respeta al ciclista, donde por ejemplo en Guayaquil la semana pasada falleció un ciclista, aquí mismo en Quito siempre hay fallecidos, no hay respeto por los ciclistas, bueno, o sea. Y es de ese mismo ciudadano promedio que aplaude el triunfo del Carapaz, es el mismo que te bota el carro cuando vas en la claro, bici. Incluso algunos radiodifusores, bueno, no de esta por si acaso, sino de alguna radio de FM que escuché, decía que por qué hacen el ciclopaseo, que vayan y encierren en el Bicentenario y no nos estorban a los que tenemos carro, bueno. Los radiodifusores de AM somos distintos. Claro. Bueno, o sea, solamente en ese ambiente, o sea, el que haya ganado Carapaz es un éxito, ¿no? Pero bueno, como tú decías, asoman pues estos personajes desde el mismo presidente que hace unos meses decía que dar apoyo a los deportistas no sirve para nada, darles construyendo centros de alto rendimiento no sirve para nada porque no traen absolutamente ni una ganancia, ni una medalla. Y bueno, y creo que les tapa la boca, ¿no? Como también la muchacha Glenda Morejón, me parece, y el otro ciclista Navarro, se llama, era el apellido, que ganó también en España. Entonces, como tú decías, lo malo es que como a veces se van subiendo a la camioneta, ¿no? Los políticos, y otra vez con el presidente, porque él eliminó pues el Ministerio del Deporte y ahora le dejó solamente en una secretaría, y igual lo revisaba noticias y los gremios y las concentraciones deportivas igual se quejan de que no hay el suficiente apoyo para continuar con sus trabajos, ¿no? con las personas, con los deportistas, porque de alguna manera el deporte también es un espacio, ¿no? donde tú también puedes desenvolverte, salir un poco de la cotidianidad y en algunos de los casos puedes también generar ahí, quién sabe, algún ingreso en algún futuro, ¿sabes? Y no hay aquí, lamentablemente, en el país, no hay una política, ¿cómo decirlo?, pública, y recorren como Richard Carapaz a la empresa privada, que es la que de a poco a poco va monopolizando ahora el deporte. Así es, creo que igual, como tú dices, de estos monopolios del deporte son los que hay que visibilizar, y de una u otra manera este tipo de sucesos también sacuden, agitan un poco esa estructura, y es interesante que sucedan, ¿no? Que un ecuatoriano, no porque sea ecuatoriano, claro, bueno, sino por el hecho, no sé, de ser latino, se podría decir, ¿no? O no ser europeo, que vaya y conquiste este tipo de victorias que usualmente un deportista de élite, bien alimentado, bien educado y bien entrenado, está acostumbrado en conseguirlas, ¿no? Por otro lado, también visibiliza ese carácter machista y patriarcal que no solo está en el fútbol, ni en el MMA, ni en el box, donde se utiliza como casi como objeto a la mujer, ¿no? En ese sentido, creo que por ahí vi que cuando premiaban a Richard Carapaz venían y le daban besos así, uno a cada lado. Y de una u otra manera, claro, tú no sabes ni cómo se llama esa chica, ni qué hace, ni... O sea, son cuestiones como objetos de modelos, ¿no? También están en todo su derecho de ejercer el trabajo, pero... está dedicado a un público de consumo mayoritariamente de hombres y en ese sentido hay que ir visibilizando eso, ¿no? El ciclismo tampoco está exento de ese machismo ni del patriarcado en sí mismo. Y no bueno, sé. Lo bueno es que bueno, en algunas declaraciones de Richard Carapaz dejó en claro de que nunca recibió apoyo alguno de las autoridades, ¿no? Por lo menos creo que eso es importante y aplaudir esa sinceridad que tuvo, ¿no? Aunque hoy veo que ha ido a hablar con Lenín Moreno, que también dirían, no sé. A tomarse fotos con... Hasta un perro le ha regalado a Jorge Yunda, que veo que es lo único que hace. No se enojarán. El animalismo perro-gatuno, como dicen por ahí, ¿no? Ajá, bueno, esperemos, ¿no? Que esto abra, que esto dé un camino a que el deporte se siga forjando aquí en el país, y que no solamente igual como nosotros a veces como espectadores, no solamente estemos pendientes del fútbol o del básquet, sino también de estos deportes donde también hay gente que realmente lucha día a día y no sabemos cómo tienen que vivir. O sea, en Manabí me parece que había un muchacho que... Un muchacho de triatlón, un chico que no, yo tampoco recuerdo el nombre, pero sí hicimos monitoreo de esa noticia en el que un deportista de triatlón en Manabí, en esta provincia de la costa, Manabí. Esta persona quien ganó un título en estos anteriores en el anterior Lucas. Año me parece que no es de ese, o sí, ya le voy a decir. Sí, de sí, hecho sí, el nombre del triatleta manavitas es... Sí, está haciendo que... Es Leonel Lucas, y realmente esa persona de lado y lado en este reportaje. Claro, o sea, y fíjate, justo fue todo, ¿no? Haciendo una rifa solidaria para pagarse el viaje y el hospedaje allá en el país donde tenía que participar. O sea, ahí te das cuenta cómo están caducas las estructuras en cuanto se refiere al deporte. Así es. Igual la persona encargada de la Secretaría del Deporte en ese sentido le entrevistaron y en efecto afirmó que esta persona, que Leonel Lucas, no es parte de los programas de beneficios y privilegios que tienen los deportistas de élite en el Ecuador, y que eso es a causa de que ellos no pueden simplemente ir y señalar a dedo a alguien que ganó algo. Así es como que bastante duro y difícil que digan así, con esa simpleza, esa simplonería en ese sentido, pero decir esto de que no pueden señalar a dedo es de una u otra manera decir que sí lo pueden hacer. O sea, bueno, y peor aún porque leo que está financiado, igual el muchacho va a ir bajo el auspicio de una marca de aguas de aquí, ¿no? Entonces, era lo que decía antes sobre cómo la empresa privada igual va acaparando estos espacios en función de sus intereses. O sea, así es. Y como en la Fórmula 1, como en este ciclismo, ya de una vez las marcas transnacionales se van posicionando como equipos de competición, de élite, de torneos. En ese sentido apoyamos también el deporte barrial, el deporte que se hace en las pequeñas comunidades. Este también es interesante, también es llenador, también es importante, no solo como los que nos pueden presentar las grandes transmisiones televisivas transnacionales, europeas, occidentales, sino también revisar un poco ahí de lo que se juega, de lo que pasa ahí en el caso de nuestra ciudad, nuestro territorio, revisar también un partidito de Ecuaboli no haría daño, ¿no? Estamos cerrando entonces el programa, algo que se nos vaya quedando, David. Claro, bueno, saliendo un poco de lo que hemos tratado hoy día, y quiero mandar un saludo y hacer una publicidad gratuita a una gran banda que tiene esta ciudad y este país, que es la banda de death metal Ente, especialmente a su baterista fundador, el señor Igor Icaza. Ellos van a realizar el lanzamiento el día viernes de su última placa discográfica llamada Nacido Muerto, así que felicitaciones a la banda Ente por ya estar cerca de 30 años en la escena. Y bueno, desde aquí, desde Frecuencia Subversa, hacerles un pequeño homenaje a tremenda banda, a tremendos artistas. Y bueno, a ver si le ponemos un temita ahí de la banda Ente. Así es, vamos a despedir este programa con una canción de la banda quiteña Ente, de Death Metal, también para invitar al lanzamiento del disco el día de Ente. El día viernes. A las 8 de la noche en el Red Label, esto es por Plaxo, ahí por la pradera. Así que pila de la gente que le gusta el death metal, el metal extremo, a adquirir también el disco de esta fabulosa banda. Y segundos, pero no menos importantes, también el invitar, porque este mismo día se lanzará el disco, el trabajo tan esperado de la banda de death metal quiteña, también Parca, ¿no? Entonces, claro, las dos bandas van a estar juntas ahí, haciendo ahí contracultura desde este estilo musical. Así que salud nuevamente al señor Igor y Casa, ojalá nos esté escuchando, también a los panas de Parca. Así que así es, gente. Vamos a despedir entonces con la canción Ángel de Sangre, sería Ángel de Sangre de Ente, la clásica de Ente. Estamos entonces terminando, mandamos un saludo solidario y reivindicativo para todas aquellas personas que pasan malos momentos, trabajadores y trabajadoras ambulantes, hermanos y hermanas inmigrantes, venezolanos y venezolanas que están en nuestro territorio. Sepan que también hay apoyo, que también hay solidaridad y que no hay solo malos momentos y malas caras en estos espacios. A decirle no a la xenofobia, a decirle no a la discriminación. Así es, compañeros, con esto terminamos y el próximo programa estamos con los compas de la Ruta de la Seda. Tendremos música en vivo, así que no se pierdan el próximo martes aquí en Frecuencia Subversa. Les dejamos con Ente, Ángel de Sangre. Hablamos, chao. Nos vemos.